Aparte, nosotros pues casi no tenemos gobierno. En primer lugar, que se nos acabó el bosque, y por ahí esa parte es que quedamos medios tristones, porque sí nos duele que se nos los, que nos los acabaron el bosque. Nos duele a todo el pueblo, no nomás a unos cuantos. Por ahí esa parte creo está mal, porque el gobierno nunca nos hizo justicia. Nunca hemos andado por ahí pidiéndole una máquina al ciudadano. Nos prometía y no cumplía. Otro día dice, no, no les presto. Entonces, ¿cuál era la ayuda con una autoridad de aquí? O con el gobernador, o con otros participantes. Pero estamos solos, al último estamos solos, no tenemos justicia. Y ahora, a ver si se puede ir más adelante en ayudas de todos los que nos vienen a visitar. Y qué bueno que nos vienen a visitar. Y gracias a ustedes que se lleven un buen ejemplo lo de aquí. Esta es una historia lo que va quedando. Así que sí, yo ver unas historias que más anteriores con los señores grandes, así no entendían como la autoridad nunca quiso entender. La gente se unía a correrlos. En eso estábamos, pero ahorita se va a ir arreglando al paso. Quiera Dios que se arregle o que nos acompañen ustedes. Y gracias, es todo. Pues casi lo comentó muy bien ya donde fue, que pues esto fue motivo de que nos hayan invadido gentes extrañas a la comunidad y hayan cortado irracionalmente todo el monte que pertenecía a este municipio de Cherán. Pero llegó un momento dado en que las autoridades locales del municipio fueron rebasados y no pudieron atender este asunto, que debió de haber sido de primera instancia atender el asunto del bosque en coordinación con la representación comunal, pero no fue así y el asunto se salió por todos lados y la gente, la población, las señoras sobre todo, fueron los que iniciaron primeramente la defensa de nuestros bosques y nosotros no hicimos más que secundar y apoyar y participar en la lucha general que está llevando a cabo nuestro pueblo. Ahorita se va a hacer una marcha, se va a empezar de la barricada, ya saben dónde está, ¿no? Acá está ubicada la de nosotros en el Bachilleres, en la escuela Bachilleres. Y de ahí se va a hacer un recorrido hasta concentrarse aquí en la plaza, en el centro. Y después de eso, creo que se va a presentar a los integrantes de que van a formar el nuevo gobierno. Creo que son los, la, ¿cómo se llama? El Consejo Mayor, ¿verdad? El Consejo Mayor, que son puras gentes grandes ya. Y los van a presentar ahí en la plaza para que sepan, pues, para que los vean todos quiénes son, quién quedaron. Ellos son los que van a llevar el orden aquí. ¿Cómo va a funcionar? Creo que va a funcionar, ellos son el Consejo Mayor y de abajo van a ir entre otros, que son 200 más integrantes, creo, ¿no? Son cada representantes de uno de cada fogata que tenemos aquí, de cada barrio. Y de ahí se va a ir viniendo todo, todavía no tenemos bien completo la estructura, falta por estructurarse bien, ¿sí? Yo creo que esa parte lo estaríamos viendo ya precisamente en este momento en que terminemos con esta marcha y ya al concentrarnos todos en la explanada, que es nuestra plaza principal, pues ahí se darán ya las indicaciones generales sobre el funcionamiento de cada uno de los comisionados. Entonces falta todavía probar, apenas son pasos que se están dando y este paso tal vez se culmine para al término de la marcha. Pues yo creo que en términos generales nuestro pueblo ya tenía algunas formas de organización que se han estado perdiendo y es lo que se quiere con este movimiento retomar las actividades que se venían haciendo y que esas actividades eran las faenas, y que mediante las faenas se lograban sacar adelante muchos trabajos. Si nuestra gente necesitaba un puente, nuestra gente se juntaba para ir a participar de forma gratuita.